del rototó. Quiero ver las manos arriba, tomando porquería. Quiero verte gozar, quiero verte gozar. Are you ready? Y las manitos. Quiero verte gozar.